esta canción, Estrella se las quiere regalar a todos ustedes y simplemente desearles próspero año y una feliz Navidad. Nuestras copas y hoy brindemos por un año mejor, con fe y con mucho amor quiero decirles cuánto los quiero. Feliz Navidad para los niños que no tienen un hogar donde brindar, para aquel hombre que trabaja honradamente sin cesar, nuestros deseos queremos hoy cantar. Feliz Navidad, próspero año y que la suerte los ayude a progresar. A mis amigos, mi familia, yo les quiero así cantar. Con paz y amor hoy les deseamos Feliz Navidad. Queremos hoy cantar Feliz Navidad, próspero año y que la suerte los ayude a progresar. A mis amigos, mi familia, yo les quiero así cantar. Con paz y amor hoy les deseamos